Este es un tesoro de colección. Otra obra maestra en la esencia.

Los mejores grupos en concierto están aquí, en La Esencia. Shaking at it. Thank you.

sun comes out. This night was shaking really loud. Get his furry, scratch my skin. So what is wrong with another sin? Estás escuchando La Esencia. I don't pay my bills. esta parte del programa vamos a mostrarles a dos bandas de extremo a extremo. Tenemos a una, valga la redundancia, muy extrema como Mayhem, y después viene una muy clásica llamada Bedlam. Vamos a hablarles de Mayhem primero. Sven Erik Christophersen, más conocido como Maniac, nació un 19 de febrero de 1967. Maniac fue voz, repito, de la banda de black metal de Noruega Mayhem. Con ellos grabó el EP Death Crash y también grabó Grand Declaration of War. Maniac se unió a Mayhem en el año 1986 y después se reagrupó con Mayhem cuando Hellhammer decidió reactivar la banda, que se había separado tras la muerte de Euronymous. En el funeral de Euronymous fue cuando se encontró con Necro Butcher, quien tocaba con Maniac en una banda llamada Flesh Wound. Este le invitó a tocar nuevamente con la banda Mayhem. Era conocido por sus intensas actuaciones. Solía lamer la cabeza de los cerdos que empalaban y también solía cortarse, y a menudo debía acudir a las unidades de cuidados intensivos. Maniac permaneció en la banda hasta el año 2004, cuando fue obligado a abandonarla. En el único comunicado de prensa acerca de la división, citó solamente la falta de tiempo como un factor vital. Es Maniac entonces quien nació un 19 de febrero de 1967 y que fue el vocalista de esta banda extrema. Y como ya les adelanté, ahora viene una banda súper, súper clásica. Hablo de Bedlam. ¿Por qué es clásica? Porque su guitarrista, Jake E. Lee, nacía un 15 de febrero de 1957. Es un guitarrista norteamericano de heavy metal y también es conocido por estar con Ozzy Osbourne. También tocó con la banda Mickey Rat, Rook Hood y Red Dragon Carter. Formó Bedlam en 1989 con Ray Gillen en la voz, quien venía de Deep Purple, también con el baterista Eric Singer y en el bajo Greg Shison. Es la clásica banda Bedlam. De su disco debut vamos a escuchar la canción Dancing on the Edge. Es la banda Bedlam entonces con el cumpleañero Jake E. Lee, pero antes una canción extrema. Es Mayhem con Death Crush de 1987. Es la esencia. El rock más intenso está aquí, en la esencia. Ah!